Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, señores. Estamos en el Multiteatro Corrientes 1283. Mañana también será la última oportunidad de la semana para ver el programa en vivo aquí. Corrientes 1283. Hablaremos de hadas. Ay, qué lindo. De noche, cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que sí. Creo que era esto, mira, a ver si... Total, como hoy no puedo cantar... Va a cantar todo el programa. Así era esto, mira. De noche cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio, le cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo. La vieja mistonguería, que flor de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero los de hoy son cuentos de hadas. Eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado. Bien. Aquí, los decires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas. Sí, señor. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas. Espiritista él también, ¿no? Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas. Epa. Atención, sí. Esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor de Ivanhoe. Bien sabemos que las hadas roban niños, y generalmente a los no bautizados. Por eso la gente más que nada bautiza a los niños. En cuanto a los adultos, en verdad, era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted que ocurre con el puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio, porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. El incauto raptado tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí, ¿no? Algunos, empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo a alguna pasión indiscreta, también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el conde de Avery entró, envió a su ayuda de cámara, un alcahuete que tenía ahí, a comprar naipa al kiosco. Dice, siempre suele ocurrir que uno está colaseando, ponele, se te pierde el 3 de oro, o se te arruina, se lo come el perro, o queda marcado por alguna cosa, se le cae y ponele un pedazo de pizza encima. Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo, porque ya todos saben cuando tenés el 3 de oro. Digo el 3 de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos. El 4 de copa no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno, este conde de Avery mandó a su ayuda de cámara a comprar naipes. Y se anda hasta el kiosco, hasta el pueblo, y traemos un mazo de cartas, un mazo de naipes victoria. El ayuda acertó a pasar por unos campos, y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes, que tenía un rostro muy melancólico, le dijo, no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer. La mesa desapareció inmediatamente, entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo: he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio. Y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery, que según viene a saberse ahora, era un libertino. El hombre, el mensajero, la ayuda de cámara, volvió entonces a lo de su señor, el ya mencionado conde de Avery, y le contó aterrorizado lo que había pasado. Le dijo: mire, no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida, etcétera, etcétera. Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a ayuda de cámara, justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery. Justo le estaba diciendo: mire, no pude traerle a los naipes porque esto y el otro, y las hadas lo levantaron por los aires. El conde, entonces, con dos obispos que se encontraban con él, que eran los que iban a escolasear, consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos para que no fuera definitivamente arrebatado. En medio de ese tira y afloje, las hadas tiran que tiran, la ayuda llora que llora, finalmente las hadas dijeron: bueno, terminemos con este tironeo. Vamos a jugarnos a este hombre a la baraja. Entonces Avery dijo: podría ser, pero los naipes que tenemos tienen marcado el 3 de oro. No importa, dijeron las hadas, vamos a jugar igual, vio cómo son las hadas. No sabemos a qué jugaron, probablemente a un juego en el que el 3 de oro no tenía mucha importancia. Pero jugaron Lord Avery, los dos obispos, contra 3 hadas. Supongo que habrá jugado un truco de 6. Un póker gallo sería, si no. Un truco de 6 probablemente. Ahora bien, las hadas son divinidades menores, no tienen tanto poder, y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino. Perdieron, vamos. Perdieron. Lord Avery y los dos obispos le ganaron a las 3 hadas. Entonces el ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos. Y durante toda su vida, Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia, y todo el mundo le creyó, incluso nosotros. Algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra, digo, ya pasando a otro... ya creyendo a pie juntillas lo que la historia de la ayuda de cámara. Dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas. Por ejemplo, la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas, a la que fue arrebatada, al caballero de Buccleuch, uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra. El caso más curioso es el de Robert Kirk, que era ministro del Evangelio, evidentemente un escocés, por su apellido, el señor Roberto Iglesias, y primer traductor de los Salmos en versos gaélicos fue el amigo Kirk. A fines del siglo XVII fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de Escocia, bien, y aseguró durante el ejercicio de este ministerio que todo el lugar estaba lleno de hadas. Dijo: acá está lleno de hadas, y no dijo más nada. Pero sí escribió un libro llamado Ensayo sobre el pueblo subterráneo en el año 1691. Cita Borges lo que le pasó al reverendo Kirk. Kirk describió minuciosamente en el libro susomentado el mundo de las hadas. Lo hemos contado aquí también, hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk. Pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito. Parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos. Y entonces, en un extremo del cementerio del pueblo de Aberfoyle, o algo así, se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk, y allá está la tumba. Los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real. Parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo. Todos pensaron que se había muerto. Se ve un reverendo que cae redondo y dice, chao, se murió. Después de la ceremonia del entierro, ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece. No hay vuelta a quedar. No. Cuando uno entierra a alguien, más se perfila el rigor de esta convicción, a saber, este tipo está muerto. Bueno, el reverendo parece que se le apareció, sin embargo, a un deudo con la siguiente indicación. A uno de los parientes. Sí, claro. ¿No? Dice, mirá, ese soy el final Kirk, andá y decirle a mi primo Graham, que es el sucesor en la parroquia, que en realidad no me he muerto, que estoy cautivo en el país de las hadas, y solo falta una cosa para verme libre. Todo esto lo dijo el fantasma de Kirk, o el mismo Kirk, ya que, como hemos dicho, no estaba muerto. Dice, solo falta una cosa para verme libre. Dice, yo voy a entrar en un cuarto, y si en el cuarto de mi primo Graham, y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano, entonces me veré restituido al mundo. Esa es la única forma. Entonces yo me voy a aparecer, insistió al Graham este. Él tiene que tener un puñal en la mano. Cuando me vea aparecer, que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza. Es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas. Si dejamos escapar esta ocasión, insistió ya un tanto pesado Kirk, estaré perdido para siempre. Ahora bien, por escéptico, o por lo que sea, tal vez por mala voluntad, Graham no ejecutó lo prescrito, y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el país de las hadas. La moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo. Y mucho menos cuando uno ya se ha muerto. Porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo, en cuantito uno se muere, ya se aprovechan. Se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia de la cual uno era reverendo y entonces no conviene confiar en ellos. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas, al menos en este día de hoy, ¿no? El reverendo Kirk debe estar todavía en el mundo de las hadas, digo, con el estrilo de los rejugados, citando a un famoso sonetista lunfardo. Las hadas deben ser una compañía más bien aburrida. Yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Ferrer. Para ambos que ya hemos citado antes, está su amigo también, Georg Philipp Telemann, Sinere, que es el autor de La Reina de las Hadas, que decía saber mucho de este mundo, y que sin embargo nunca lo demostró. Está otro amigo suyo, Shakespeare, que también hizo Una noche de verano, una pavada con Oberón y este tipo de personas. Pero estaba recordando, Alejandro, que también en el mundo de las hadas, igual que en el mundo de las personas, de las mujeres, vamos, porque las hadas son mujeres, hay que decirlo claramente esto, no se ha visto jamás un hada que porte nombre de varón, como le pasa a algunos santos. Hay hadas buenas. Claro, ni un varón que se llame Morgana. Por ejemplo, aunque si pensándolo bien, quizás esté en algún rincón de la patria. Hay hadas buenas y hadas malas. Está, por ejemplo, la madrina de Sir Lancelot, aquella que no solo, la dama del lago, bueno, la que no solo lo crió al tipo, lo convirtió en un caballero, le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaban con ible. Y después está Morgana, la hermana de Merlín, esa hermana perversa y malvada, que se vuelve más sabia que su hermano, lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo. Pero está aquella hada no invitada a los festejos de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Y que entonces le propinó un regalo espantoso. Hay otra hada ahora que me acuerdo, que realmente revela la perversión de algunos autores británicos, que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan, porque está tan buena, tan chiquitita. Claro, imagínese con ese tamaño. O campanita. Sí, o campanella, por ejemplo. Sí, también un saludo para Juan José Campanella. No lo imagino llamado de hada. Sí. Creo que hay hombres que tienen nombre de hada. No me lo imagino con las alitas. El hada Campanella. Pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto. Uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas. Cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana. Sí. Y sin embargo, hay hombres que corren el riesgo, como muchos de los caballeros de la tabla redonda, de enamorarse de hadas. Pero también hay mujeres, muchachas, que sabiendo la propensión de un caballero a enamorarse de una hada, se disfrazan de hadas. ¿Y qué cosa más maravillosa que pensar a alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir? Objeción. La seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe. En ese sentido, es Alejandro... Me imagino, disculpa que lo interrumpa, sí. El supuesto ser alado, quitarse las alas de algodón y de pacotilla, y alambre, colgarlas en el ropero y ponerse el ancla. Para quedarse firme en el piso durante toda la vida. Y sacar el 3 de oro del bolsillo. Sí. Sí, un poco untuoso todavía. Y lo interesante de una historia semejante sería, Alejandro, que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partner no es un hada y pretende decepcionarse, es entonces, ya sin alas y sin ningún otro atributo, sale volando y dice, ¿ves por descreído? No nos veremos más. Esa es la historia de todo amor. Exactamente. Es la historia de todo amor, cuando la mujer deja su carácter al lado, carácter que ni siquiera ha fingido. Claro, que uno le ha contribuido. Pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad, con su nombre y apellido, entonces ya la mujer no existe. Claro. Ya la mujer no existe. Y viene, no nos veremos más, que también es un vals. Sí, un vals maravilloso que escucharemos por el trío argentino Ilustra Fugazol de Mayo. Adelante. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar el amor, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz por la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer quebrar la copa flor de labios. En un cantar, rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Entre los dos, el dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Mira la cerrazón, pero la ilusión no vendrá. Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.